Al mio mulo non piace la gente che ride. Ha subito l'impressione che si rida di lui. Ma se mi promettete di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca ve la caverete. Luego ya mirarás si llegas a fin de mes. denaro e ti pago da bere. Prestami di spesa se non stare a pensare. Guarda che cielo, guarda che luna. Se stiamo assieme sale, sale adrenalina. La prima volta che mi sono innamorato, la stessa volta che le guardie m'han pestato. Mi fai sembrare questa città meno triste. Mi fai sembrare tutto il bussi meno triste. I sette giorni sono lunghi senza di te. Hola, buenas tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y lo que aquí empieza es tu cita de dios semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Comienza el programa más de Escándalo en las Ondas. Como te decimos, aquí en el 101.8 de la FM Radio Topo. Buenas tardes, compañero. Hoy sí, buenas tardes. Sí, hoy podemos decir buenas tardes. Hemos venido a grabar ya a la hora que se emite el programa, 8 de la tarde. Esta vez no lo lo grabamos, pero de otra forma, lo hacemos en directo. Que, bueno, buenas tardes y hoy programa completito que tenemos por aquí. Sí, tenemos entrevista, tenemos cines, tenemos música, tenemos un birrote que está cogiendo temperatura. Así que habrá que darse prisa. Estamos muy contentos, que hoy tenemos tres fanzines, sí. Tres revistas que presentaros aquí en el programa de hoy. Y luego también tenemos una entrevista con la gente de Ghost Town, un magnífico festival que se hace en Burgos, que ya va a ser dentro de muy prontito, para marzo. Y tendremos aquí a los responsables a mitad del programa para haceros una pequeña entrevista y que, bueno, pues que vayan exponiendo lo que va a ser el Ghost Town de este año, que ya estuvimos hace dos ediciones y desde aquí os lo recomendamos. Un festival magnífico que hace esta magnífica gente de Burgos, que se le ocurra mogollón. Como siempre, un saludo muy grande a todas las radios que nos remiten, como son Reggae FM de Girona, Contrabandas de Barcelona, Radioactivas de Alicante, Radio Almaina desde Granada, 97 y Ratias de Bilbao, y para toda Galaxia a través de Internet, Ovejas Negras. Y mira, hoy si quieres llamarnos, 976-29-1398, estamos en la oficina. Si no, apartado de correos. Apartado de correos, 6032, 50.080 de Zaragoza. Aceptamos todo que entre. Además, si queréis mandarnos alguna cosa, algún mensaje, lo podéis hacer. Es nuestro 30 aniversario. Estamos recibiendo algún tipo de mensaje de felicitaciones. Así que si queréis hacerlo, lo mandáis por vía telemática, ¿no? Al correo. Sí. escandalasondas@gmail.com. Así que si mandáis una pata de jamón al apartado de correos, también lo podemos entender como una felicitación de aniversario, ¿eh? No pasa nada. Bueno, también felicitaciones a nuestros queridos compañeros de La Cratador, 40 años que llevan aquí en esta radio. Felicitaciones desde aquí. Y como siempre, también a nuestros compañeros del Hijos del Agobio. Hijos del Agobio, exacto, ¿sí? Que te va a pillar allí. Que ha cumplido 30 también. Que también estuvimos en el aniversario y desde aquí te mandamos felicitaciones. Y sin más dilación, como dice el compañero, se empieza a coger temperatura la cerveza, que tenemos que presentaros aquí una magnífica cerveza. Esta vez nos llega desde Asturias. Así que, compañero, al dos honores y comenzamos. Se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso. Timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, o è chi nella mente. Mi do del disgraziato, ma so che lo riparo. Venga, comenzamos el programa y como siempre con la birra de Escándalas Ondas, esta vez nos vamos a una cervecera que se llama Calella, que es de una cerveza que creo que es de Asturias y que nos han llegado una cerveza con nombre de película, Taxi Driver. No es per cattiveria o per poca poesía, ma questa donna canto sento que no Pues según nos pone aquí la página web, esta cerveza es una West Coast IPA de, con lúpulo de Nueva Zelanda, Cascade, Simcoe y El Dorado en varias adiciones durante la cocción y el reposo en el Whirlpool, así como un dry hopping generoso. No nos dice más en su página web. En cualquier caso, nuestra crítica, ¿qué te parece, compañero? Pues está muy rica. Está muy rica, ¿no? Sí. Una hueco IPA muy bien creada, con su amargocito. Justito. Bien. En el vaso, pues como siempre, ese toque, esa espumita que tiene ahí, color dorado. Vamos, sí. A mí... La imagen está de la lata, que sale aquí un oyente de Mondo Modorro. ¿No? Pues, sí, no bueno, sé. Es de Taxi Driver, la película, pero bueno... Ah. Pero sí, algo de Mondo Modorro tiene. Que bueno, es una cerveza, una West Coast IPA muy, muy bien creada. Eso es amargocito limitado, sabor muy contundente. Vamos, no, desde aquí recomendamos que le haya otra cervecera, ¿sí? Que yo creo que hemos hablado de ella más de una ocasión. En cualquier caso, la recomendamos y la recordamos con esta cervecera que la, bueno, pues tenía una página web. Si quieres saber más de esta magnífica cervecera, lo puedes hacer en cervezacalilla.es y ahí, pues bueno, tienen todas sus ediciones y cervezas que puedes adquirir. Pulgares arriba, sí señor. Más cosas, venga, vamos a maridarla, que nosotros ya sabéis que la maridamos con un poquito de buena música. Y venga, hoy tenías una cosa preparada por aquí, que es el de Mr. Freak Ska. Sí, bueno, antes de que se nos olvide, pues nada, comentar eso, que en una plataforma de estas de recaudar pasta, Verkami, pues Mr. Freak Ska está replegando pasta pues para sacar su próximo disco, que bueno, ya tiene el objetivo conseguido, pero bueno, pues si alguien está interesado, que se pase por el Verkami, que busque Mr. Freak Ska y ahí podrá colaborar con este proyecto. Se llama Decalec Blue Beat, del Génesis al Décimo Mandamiento, 11 nuevas canciones, ya se reserva tu copia y es realidad la edición limitada en vinilo del próximo trabajo de Mr. Freak Ska. Sí, pues eso, en esta ocasión me parece que lo va a hacerse un Juan Palomo y lo hace todo él. Entonces, ¿sí? Bueno, pues ya veremos. Yo me he apuntado, así que cuando llegue, pues ya os lo pondremos por aquí. De momento os vamos a dejar con un tema viejo. Hoy en Aragón es día de elecciones, siempre ponemos el mismo tema de los Cabrians. Pero bueno, vamos a poner uno del disco anterior de Mr. Freak Ska, del Ska de Bells, que también tiene un título maravilloso. Men Yabé, Cagafor y Enruta del Amor. Amb lluna plena, sol roent, panxa plena, cor content. Amb el vent de buit, tot són medalles. Si tens en compte fins als últims detalls, si sofregeixes sempre amb cels i alls, ja veuràs on viuràs per molts anys. La tassa vessa sense pressa, calma tensa i un raspall. Mira't al mirall, satisfet. Si ets dels que encara utilitzen bidet, si desconeixes la paraula en rastret, gaudiràs d'un camí llarg i net. Menja bé, menja bé, caga fort, caga fort, i saps que tindràs per sempre el meu suport. Menja bé, menja bé, de la mort. Mm-hmm. primer crit, l'olla més gran senyal ha dit. Dir-me golar fres poc, primer les dents que els parents. Tallant cireres, remenant bacallà, i el blat del sac inclús abans de lligar. Cuspiràs sense mai preguntar. Menja bé, menja bé, caga fort, caga fort. Tu saps que tindràs per sempre el meu suport. Menja bé, menja bé, caga fort, caga fort. I sobretot, en riu-te'n de la mort. A bon bocí, bon got de vi i tres vegades trincar. A bona fam no hi ha pa dur, quina mesura posar. A l'amassar coberts de pa no hi ha ni temps per badar. Més val que sobri que falti menjar. Menja bé, menja bé, caga fort, caga fort. Tu saps que tindràs per sempre el meu suport. Menja bé, menja bé, caga fort, caga fort. I sobretot, riu-te'n de la mort. Después de la birrería escandaloso, comenzamos el programa de hoy. Por cierto, bellísima la cerveza que estamos tomando, ¿eh? Muy rica, muy rica. Rica, sí, rica, sí, señor. Y bueno, como decíamos, tenemos tres fanzines que presentaros hoy en Escándalas Ondas, lo que estamos muy contentos cada vez que nos llega un fanzine. Pues oye, ole que... Y pues como siempre, creo que... Sí, además este es nuevo. No es ni el Patillas, ni el Esquifle... Bueno, estamos hablando directamente a Marín, en Galicia, sí. El sitio neurálgico donde la cuna más del mal. Exacto, donde más se hacen fanzines en todo el estado. O sea que bueno, y hoy, como ha dicho el compañero, pues nos llega un fanzine nuevo, lo que es el nombre, es el Hippopotamus. Voceiro oficial dos Galicia Trojan Skins. Pues hoy lo vamos a presentar aquí en Escándalas Ondas. Cabezas rapadas e nacionalistas. Expresión da mocidade urbana. Bueno, vamos. Pero bueno, contenido. Enero 2026. Vamos con el contenido que lo prima en el fanzine. Bueno, pues empezamos con una editorial estilo Marín. Aunque bueno, ya le veo un poco resignado. Antes ponía, no mata a nadie. Está ya... En fin. Hostias. Espera, que tienes por ahí entrevista. Creo que empieza, ¿no?, con una entrevista. Lo tienes, sí. Sí, la entrevista a Paul Thompson, el pelado este de época. Uh-huh. Sí, bueno, es una entrevista muy interesante que pues sí. Habla de toda esa época de los años finales de los 60, 70, del skinhead, bueno, pues todo lo que toda la eclosión que hubo ahí. Y bueno, desde su posición, además muy una posición de izquierdas, ¿no? Además bueno. Mola pues eso, porque es un tío que estuvo ahí metido en el ajo y bueno, pues él cuenta su visión, ¿no? Pues que es la que cada uno tuvo la suya y eso, y este hombre pues defiende que era un movimiento musical y estético y tal, y que tal, pues oye, pues muy bien. Sí, como siempre va acompañado de alguna, ¿no? De bueno. Y sale una, ¿cómo se dice esto cuando fallece uno? Sí, memorial, una, no, sí, una. Sí, de Jimmy Cliff, que falleció bueno, el año pasado. También tienes un artículo del Abrego Crombie. Un poco de estética y luego también, pues bueno, recopilatorio de música reggae for skins de los temas y galletas para todo. Vamos, y finalmente termina con un artículo de los fabulosos Peps, ¿no? Hostia, sí, y estos, mira, no los conocía, más creo que los pusimos el otro día. ¿Sí? ¿Sí? Una banda de soul curiosa, pues nada. Y bueno, una contraportada muy molana. Sí, pues es, bueno, es lo que hay. Como siempre, pero muy bien. Otro fanzine que nos ha llegado de ahí, de Galicia. Marín, muchas gracias, Jorge. Y bueno, seguiremos comentando los fanzines y disfrutando con lo que se saca. Vamos a poner un tema, hacemos un comentario de los All Crew y luego vamos con la entrevista. Bueno, ya que hablamos de Hippopotamus y Desmond Dekker, pues vamos a poner un tema de Desmond Dekker que se llama Hippopotamus. Hemos presentado el fanzine Hippopotamus que nos acaba de llegar esta, bueno, no sé, fue la par de semanas, bueno, hace un par de semanas, una semana aquí a Escándalas Ondas, un magnífico fanzine de Marín. Y hoy nos vamos también, bueno, no sé si nos va a dar tiempo a presentar las dos revistas que habían llegado de All Crew, una revista que se hace en Roma, que yo creo que, bueno, ya os la hemos presentado en alguna otra ocasión. Nos quedaban todavía el volumen 4 y el 5. Y hoy creo tenemos los dos, pero creo que solo Vante va a llegar para presentar el número 4. 4, empezamos con una editorial y aparece aquí Fermín Muguruza mucho. Sí, es que claro, esto es del año 2024, el fanzine que editaron, y entonces, bueno, pues en los cuantos años de Fermín Muguruza, que ya hemos comentado aquí, con los conciertos que realizaba y demás. También tienes una crónica del Gilles Escaga Festival del año 2024, que también hizo la gente de All Crew de Roma, en el que actuaron Susan Cadogan, las Testarudes, las Birretes, hubo DJs, vamos, un festivalajo. Y lo organizó con los All Reds Rugby Roma. Exacto, oh, yeah. Sí, sí, sí. Luego también tienes una entrevista de las Testarudes, que bueno, pues una banda de aquí que ya hemos hablado en más de una ocasión, y que además han pasado por esta ciudad, han hecho un par de, no, sí, tres conciertos, ¿no? Me parece que tres conciertos. El fanzine sigue con un artículo o entrevista del Great Skinhead Reunion que se hace en Londres. Sí, pero aquí ninguno es pelado porque quiere, o sea, por gusto, ¿eh? Aquí ya son todos obligados. Sí, sí, alguna de eso. Pero bueno, una entrevista, artículo de la reunión que se hace todos los años y que lleva desde el año, bueno, no sé, bueno, el año 2023, ¿no? Me parece, o por ahí. También tienes un artículo sobre fútbol, como no. Las letras de los Claxon, que por cierto, hemos dicho que este fanzine va acompañado de un CD del grupo Claxon, una banda italiana de música así, estilo Clash, y bueno, que se llama Le Rime Ignoranti. Ya de aquí presentamos hace muchísimo tiempo lo que era el Éxito Sele Rockers, que fue su primer trabajo con el sello Gridalo Forte, y que luego, bueno, pues, bueno, sacaron alguna cosa más. Me parece que tienen un EP que se llama Tutti contra Tutti, con Reza, bueno, con... ¿cómo se llama esta distribuidora? Bueno, ahora no recuerdo. Pero bueno, tiene varias cosillas y el fanzine pues va acompañado, pues bueno, de este CD, Le Rime Ignoranti. Marraco de Rude, sí señor. ¿Qué más tenemos en el fanzine que podemos comentar? Sí. Cuestión de campo, este es fútbol, ¿no? Del Cacho, sí, de Cacho de Génova. También otro artículo de la historia romana, que es un artículo de cómo, bueno, del Cento Chele, de cómo se organizó, pues bueno, sellos como Grigalo Forte, luego cómo surgió Sally Brown, el sello de documentación que se intentó hacer. Bueno, pues el meeting internacional que se hizo Grigalo Forte en el año 1991, antifascista y demás. Pues bueno, pues te cuenta todo esto. También tienes otro artículo sobre un edificio antifascista de Roma. Y creo que termina, pues, con unos cuantos... La selección de LPs. Selección de LPs, exacto. Uh-huh. Y como decimos, pues va a regalar con el regalo del disco de los Claxon, que ahora vamos a poner un tema antes de empezar con los... con el Ghost Town. Sí, pues, vamos a darle al temita y bueno, el número 5 ya para la próxima semana. Para la próxima semana. Si lo queréis pillar, aquí en el estado lo podéis hacer en Liquidator. Son 15 pavos, pero va acompañado de CD. Así que venga, vamos a poner un tema de los Claxon, un poco de rock andando al estilo Clash, con la canción El Sueño, en el que también interviene Picho de Banda Basotti y Sandokan también de Banda Basotti al trombón. Uniti sotto l'unica bandiera a San Lorenzo. faccia singrassa l'ondata rossa, fiero ardore mi si gonfia cuore, la rivoluzione sta per trionfare. Sindacato rifardito, servo dello Stato, all'egemonia del movimento, avevi pensato. Poi 17 di febbraio, dalla sapienza t'ho cacciato, e l'apoteosi godo estasiato. Guardandomi allo specchio penso che figata, che figata! Era la San Lollo della volta, quella che ho sognata. Era la San Lollo della volta, non l'ho dimenticata. Ma ho la sensazione che l'umore sia cambiato, ho una certa fretta di fare quel che non aspetta. Di colpo apro gli occhi, comincio a realizzare, presto la via del cesso devo guadagnare. Con la sonnata vuoto la vescica, guardandomi allo specchio penso che figata, che figata! Era la San Lollo della volta, quella che ho sognata. Era la San Lollo della volta, non l'ho dimenticata. Bueno, pues mi compañero ha hecho ya su magia con los botoncicos. A ver si es verdad. Y tenemos, esperemos, al otro lado de la línea a la gente de Ghost Town. Buenas tardes. Buenas tardes. Oh, sí, sí, sí, sí, sí, se escucha, sí, señor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar que estéis otra vez aquí en Los Cándalas Ondas. Estuvisteis el año pasado con el Ghost Town y volvéis de nuevo pues con el Ghost Town de este año. Correcto, eso es. Aquí estamos con nuestra edición de invierno, otro año más. Número 4 ya. Número 4. 4 añitos haciendo esto en Burgos Ciudad. Pues nada, antes, para la gente que no pudo escuchar el programa o que no sabe lo que es el Ghost Town, comentaros, hacer una pequeña explicación de lo que hacéis y qué se dedica el Ghost Town y el colectivo que está detrás. Pues mira, a perder dinero, no, es broma. eso es cierto. Pues somos un grupo de amiguetes, somos 4 y toda la gente que nos echa una mano por detrás, o sea que somos bastantes más en realidad. Tenemos mucho soporte. Muchas tropas auxiliares. Y bueno, pues nos dedicamos a promocionar eventos de música jamaicana en Burgos y allá donde nos llamen. Eso es. Con un festivalito que hacemos en verano, otro que hacemos en invierno y luego pues muchas sesiones y conciertos también estamos haciendo. Es un poco intentar mover en la escena local que estaba muy muerta. Sí, ¿no? Vais recaudando a lo largo de todo el año y luego os lo fundís aquí en el festival gordo, ¿no? Digámoslo de alguna manera. Correcto. Estamos como hormiguitas durante todo el año. Hacemos merchand, hacemos pinchadas y sacamos dinero a los bares. Hacemos conciertos que ahí no ganamos dinero, o sea, ahí lo que hacemos es que la banda que venga se lo lleve todo, o sea, simplemente se le quitan los gastos la taquilla de cartel y cosas de esas y van a la taquilla y está tocando bastantes bandas y sobre todo lo más importante que se genera escena y nuestras fuentes de ingreso, y una rifa maravillosa que estáis a tiempo, ¿no? Tenéis una semana para comprar papeletas a través de Instagram. Dos semanas a través del Instagram para comprar unas papeletas, que hay unos premios que flipas. A 3 pavos. Joder, pues, ojo, que eso es interesante, ¿eh? Pues sí. Bueno, contaros también, 2025 estuvisteis aquí. Bueno, contaros qué actos habéis realizado durante este año previo a este concierto, que luego nos centraremos en él, en el Ghost Town Weekend, que es dentro de poquito. Pues mira, así de bandas fuera de festivales, vamos a hablar primero de las bandas fuera de festivales que han tocado. Amaica Roots, Los Estorninos, Sally Brown, Early Wine y Iberians. Ah, bueno, y los Iberians. Esos han sido conciertos que hemos montado en garitos en la ciudad. Dandy Fever, Aranda de Duero. Aranda de Duero, sí, porque ya empezamos a expandirnos. O sea, dentro de poco llegaremos a Zaragoza. Hostia, pues, oye, venid, sí. Bueno, sin problema, Lo comentamos a la gente de Yell House también, o sea que... Bueno, coincidimos en Logroño, ¿eh? Vosotros venís de para allá, nosotros vamos para allá. Bueno, en Logroño para el 1 de mayo ya hay una fecha y que muy interesante, una fusión Burgos, una conexión Burgos-Logroño. ¿Cómo? A ver, contar de eso, ¿qué pasa? Pues mira, lo voy a decir. Le voy a dejar contándolo a él. Este año, el viernes, tenemos una sorpresa, que es un nuevo grupo que ha surgido a través del Ghost Town, de aquí de Burgos, que se llaman Los Homopidos de Kelly. Los Coco Crashers, ni de caso. Y bueno, son Los Homopidos de Kelly. Kelly es el que está hablando aquí a mi lado, ¿sabes? Es Paul Kelly, es como firma el su acá, para entendernos. Y ha montado una banda y el día 1 de mayo, ¿no? Nos estrenamos, ¿no? El 6 de marzo os estrenáis en el festival, pero el 1 de mayo en Logroño, con los estorninos. Y otra banda por confirmar. Y haremos ahí una pequeña fiesta también, ya adelantamos ahí cosas. Hombre, no, está bien para preparar la agenda, ¿sí? Sí, claro, además eso nos pilla a medias de camino. Claro. Lo que pasa es que el 1 de mayo es una fecha muy señalada aquí. Nosotros aquí también hacemos alguna cosa de Radio Topo y se nos hace complicado. Sí. Eso que está... Logroño lo tenemos cerquita. 6 horas de barra nos tenemos que comer. Pero bueno, que es bueno que la gente lo conozca por si está en Logroño y que tiene este magnífico concierto para ir a veros. O sea que... Y bueno, y luego a nivel de festi, en verano, este verano pasado... Tuvimos una banda con la segunda edición de Sunny Day. Que tocaron una banda local que hacía 15 años que no tocaban. Sí, que les engañamos, wow. Les engañamos total para volver. Los Cascas. Los Cascas, que era una banda de Aranda de Duero, porque lo hicimos en Aranda, a través de una asociación vecinal del barrio Santa Catalina. ¿Los Beans? Los Beans, que repitieron, que tocaron en la primera edición de invierno y han tocado en esta de verano. ¿Y los Decrepitans? Y los Decrepitans, aparte de diez DJs. Una cosa así que de todo el estado. O sea, me refiero a DJs, pues venían de Cantabria, Madrid. ¿Qué más? ¿Me lo llamáis? Vino Paco también, ¿no? Vino Paco. O sea, vino gente de Zaragoza, ¿no? Paco es de Zaragoza, yo creo. Sí, ahora vive en Zaragoza, Paco Stevi. Ah, Paco Stevi, sí. Y ahora para marzo también os va otro de Zaragoza, ¿no? Marquitos. Sí, Sabotaje. Sabotaje. Buen fichaje. Así no hay excusa para no venir. A veces no, a nosotros nos va a resultar imposible. Oh. Se nos complica la cosa. Sí, mira que estuvimos en Ghost Town, que yo creo que fue hace 2 años, cuando tocó en Transylvanians, Mango Boot. El segundo, nos lo pasamos genial. O sea, un festival, pero vamos, perfecto. Y bueno, ya nos dijeron que el siguiente estuvo en una mejor sala, pero la sala que estuvimos a gusto y en Macola, pero se nos hace imposible ir este año. Magnetofones y Potato tocan en la ciudad. Ya, algo sabía. Sí, además, parece un fin de semana maldito, porque hay cosas en todos los sitios, maldita sea, joder. Y en Donosti, ¿no? El Mollo, tal, o sea, que todo ha coincidido el mismo festival, pero el mismo fin de semana. Si nos llamamos Ghost Town es por algo, o sea, me refiero si nos podéis ir bien, nos deja ir bien en cualquier momento, pero nos va a dar igual. Ya pueden tocar Desmond Dekker en Barradillo del Mercado. Te va a estar movido. Si nos organizamos bien, podemos acabar con los barriles de Burgos, Donosti y Zaragoza, no hay problema. que luego también, bueno, lo que flipa también mucha gente que cuando escuchó la última entrevista es la multitud de actividades y eventos que realizáis como asociación. O sea, que bueno, como asociación, como colectivo, ¿no? Es un... Entonces, bueno, aparte que luego conciertos tenéis pinchadas también, ¿no? Claro, a ver, el hacer tanto evento es básicamente para financiar el festival, porque es deficitario. O sea, entonces, es lo que hemos comentado antes, hacemos pinchadas en bares donde el hostelero pues nos da dinero por estar 3 horas poniendo música. O 11. No está mal. O lo que sea, vamos. Y luego pues también aprovechamos para vender merchand, esas papeletas maravillosas que vamos a mandar a Zaragoza. Y así hacemos pues un poquito de bolsa para lo gordo que nos quedan 15 días o 3 casi semanas. Casi un mes. Bueno, yo ya estoy ahí en capilla. Poco mañana. Que hablamos del festival o qué, ya que estáis, que además queda poquito, 6-7 de marzo, festival, contanos el Ghost Town de este año. Pues mira, este año tenemos un total ya de 5 bandas en realidad. O sea que tenemos a Dandy Fever, que aparte de ser backing band de Nativo va a dar un concierto con su propio repertorio, con sus cantantes. Tenemos a los Trevor, que son los antiguos Skakeo, que además están presentando un nuevo disco. Cháferes desde Barcelona. Eso es. Y bueno, estos son los grupos para el sábado. Bueno, entonces dejaba algo al cabeza de Castilla, a nuestro colega de Londres. Hemos ido a Cuba por él. Comprarle un traje de su talla, por favor. Yo creo que lleva el mismo tiempo. Bueno. De hecho, este fin de semana estaba en Málaga con coleguillas de Burgos en el Jamboree, en el festival de rockabilly. Anda, y demás. Sí, estaba pinchando. Este hombre le da todo. O sea, lo que pasa es que ahí estaba pinchando y aquí pues va a venir como singa. Eso es. O sea, el espectáculo, esto viene a raíz de verle en Bilbao este verano. Con los Dandy Fever, que fue un bolazo. O sea, plenas fiestas de Bilbao. Con las carpas estas, que es horrible, porque no hay más que gente meando, hay gente por todos lados. El tío fue capaz de conseguir que 2.000 personas estuviesen ahí pendientes de él, y fue un bolazo. Y se nos ocurrió el decir, tiene que venir en sala, mucho mejor, y así nos estrenamos con un artista cubano. Porque la elección de las bandas este año, ¿cómo la habéis realizado? ¿Cómo lo hacemos, lo de las bandas? Criterio, sí, bueno. Pues mira, el criterio, normalmente intentamos que sean bandas que no hayan tocado en lo que son festivales. O sea, por ejemplo, los Estorninos, es muy probable que en algún festival venga, pero intentamos que no repetir los que han tocado en festival, o sea, ya sea verano o invierno, que en el de invierno en concreto, que sean novedad, para entendernos. Y luego el criterio también es mucho, pues, llamar a mucha gente, hacer coincidir agendas, claro, dentro de las bandas que hay y ver quiénes cuadran. Intentamos traer también gente de cerca, por ejemplo, cuando hicimos con Early Wine o con Iberian, en un futuro con los Coco Crashers. Con los Coco Crashers, que son los sometidos de Kelly, para que lo tengáis claro todos. Y vamos, o sea, el plan un poco a la hora de traer siempre las bandas es un poco el sonido, que intentamos que sea lo más rally, lo más rally, más lo que con sonido más viejuno, digamos, para entendernos, ¿sabes? O sea, salimos un poco de otro tipo de sonidos que también nos gustan y que en verano estamos más abiertos, ¿sabes? Sí, en verano metemos un poquito más de two-tone. Sí. A mí personalmente me gustaría traer un grupo un poco más roots también. Sí, sí, pero bueno, pero en el invierno es 14 años. No. Espera, que estamos. Sí. Que no, que tenemos una cosa aquí. Que me escapa. Que se me ha ido. Bueno. Que estaba pensando. O sea, que... Bueno, y eso, y lo que estábamos diciendo, tú tranquilo, tú piensa tranquilo que no hay problema. Aquí tenemos carrete para rato. Entonces lo de las bandas, pues es hablar con uno, hablar con otro. Ya vamos teniendo una red importante de gente en todos sitios para facilitarnos contactos. Uh-huh. Hemos hablado para este festival. Bueno, lo toman ayer ya, De los sometidos. y bueno, y entonces hablamos con uno, hablamos con otro. Para este festival habremos hablado con ocho o nueve bandas hasta definir el cartel, porque pues unos no podían, porque tocaban en Zaragoza, otros no podían porque tocaban en San Sebastián. O sea, entonces, como todos querían tocar este fin de semana, pues era más complicado. Sí, el fin de semana maldito, digo yo, porque tienes en todos los sitios alguna historia, o sea que, pero bueno. La verdad es que a nosotros, en ese sentido, o sea, Pablo, yo creo que el primer año sí que fue, lo sufrimos, pero ya no lo sufrimos, porque como vamos con los deberes hechos, me refiero... Sí, hombre, claro, siempre está esos nervios y tal, pero es cierto que por lo menos sabemos que hay una respuesta y que eso es, el año que no coincides con que son las fiestas del barrio de los Acaletes, bueno, son las fiestas de tal, sí, o el carnaval, o nieva. Que vosotros estuvisteis en el año que nevó, que había vendidas 50 entradas de más, que no fue la gente porque no pudo subir. Coño, anda. O sea, vendisteis 50 de más. Claro, o sea, había 50 entradas, o sea, en el que estuvisteis vosotros, hubo unas 50 personas que tenían entrada que no pudieron subir porque cuando eran los conciertos estaba la nieve. Sí, entonces... sí, a ver, yo sí, no. Yo no me acuerdo ni cómo subimos. yo lo que no me acuerdo cómo salimos de ahí, o sea, porque la verdad que sí, nos cayó una nevada impresionante, o sea, estuvimos en Burgos, eso sí, disfrutamos que no veas, aunque nevase, lo disfrutamos, lo pasamos muy bien. Frío pero, no pasamos. Pero, eso, frío no pasamos, exacto. Ah. Pero ese fin de semana recuerdo Ghost Town con mucha nieve, sí. Bueno. Pues hubo un problema con los autobuses de línea que no llegaban, que no subían, como era el concierto además en una sala que estaba en un polígono, no se podía llegar andando de una forma medianamente cómoda, y el que pillaba taxi que no tenía ruedas de nieve o tal, pues tampoco le llevaba, ¿sabes? Uh-huh. Por eso hubo gente, pero muchos, ¿eh? O sea, te he dicho 50, a lo mejor fueron 40, pero por ahí. Vale. O sea, que siempre ha habido alguna cosa, ¿no? En la Ghost Town. Siempre. Si no, no tendría gracia. Nosotros estamos a favor de las desgracias. Bueno, hemos hablado de las bandas. También tenéis, bueno, repertorio de DJs. Bueno, contarnos. Pues mira, de DJs tenemos unos cuantos venidos de distintas zonas. Yo voy a decir uno, por ejemplo, Richie Catalay, de San Sebas. Luego tenemos a Julio, amiguete de la radio también, Ovejas Negras. Mm-hmm. Que aparte tenemos un radio show, que eso es novedad también de este año. O sea, uh-huh. Va a haber programa de Ovejas Negras en directo en el Ghost Town por la mañana, el sábado. Ah, muy bien. Mira, con Julio tenemos alguna cosa pendiente, tenemos que hablar con él, así que, bueno, ya le comentaremos. Más DJs que tenemos por ahí, a Chana de Peñafiel. Company, Reggaetins, Barcelona. Moncho Selector de Burgos, son colaboradores nuestros, es un amigo desde todo el año. Cherry on Baby, que son un colectivo de Barcelona también. ¿Sweet and Dandy se ha caído. La que nos cambia por el Sabotaje. Sí, podía venir y va a venir Sabotaje desde Zaragoza. Bien jugado. No, y tenemos otro más, bueno, aparte de los DJs de Lost Town, está Jamaic, que es de Madrid también, teclista de los Decrepitans, sino de más bandas. Y luego de Barcelona, ¿no? Y Anchor de Burgos. ¿Y el de Barcelona, hemos dicho? Sí, vale. Cherrion Baby, colectivo de Barcelona. Y luego también Kelly... Paul Kelly, Rubiló, Javi Perkins y DJ Fundador, que son los Ghost Town DJs. Los Ghost Town fundadores. Los Pero bueno. Menudo festival, ¿cómo? Vamos, o sea, que quien pueda tiene jarana mañana, tarde y noche. Eso está. Ese es el problema. Ya os podéis organizar bien, ¿eh? Porque, sí, porque si alguno quiere aguantar todo, mal pintado. Claro, en horarios, para que os hagáis una idea, el viernes a partir de las 7, 8 de la tarde empiezan las pinchadas. Hay ese concierto sorpresa en el estallido de los sometidos de Kelly. Luego por la noche, luego después pincha Perkins. Pinchamos los cuatro y es el concepto de los Coco Crackers. Y luego ya pasamos a la sala de noche, que cambiamos de bar, el Run Jam. Uh-huh. Que ahí pincha Mickey, Jamaic, Cherrion Baby y Sabotaje. Y si engañamos a Nativore, me tengo que cambiar. Y si engañamos a Nativore. Y si no, pues nos tampoco pasa nada. O sea, no le vamos a echar de menos tampoco. Pero bueno, y el sábado por la mañana, pues empezamos por la mañana a la una en el estallido con el programa de Ovejas Negras, que se la ha divertido, porque pues con público, pues bueno, nos lo pasamos bien. Y después, ¿quién toca? ¿Sabe? Luego pinchan Anchor, Moncho y Chana, que son los tres coleguitas de Burgos. Support Ghost Town a tope, o sea, bueno, de Burgos. Chana es de Peñafiel. Sí. Y bueno, sí, los otros dos de Burgos. Sí, sí, sí. Sí. Y luego ya empezamos con los conciertos, ¿no? Bueno, estaremos ahí hasta las 6 de la tarde, ¿no? Para que la gente también aproveche a comer, porque en este sitio es muy polivalente, desde que se hacen bolos, pinchadas, te dan de comer. De 6 a 7 tenéis que hacer las tres comidas, ir al baño, ducharos, lo que tengáis que hacer, de 6 a 7. Hay que comer, hay que comer. Es importante. Hay que comer. O sea, hay que empapar, porque si no... Punto, empezamos con las bandas. A las 7 abrimos las puertas de la Ciudadela y media hora más tarde empiezan a tocar. Son cuatro bolazos, o sea que esperamos tener música en directo hasta la una de la mañana. Y luego, si os han quedado ganas de bailar, pues tendremos todavía más DJs. Eso es, viene Julio de Ovejas Negras, viene Company de Reggae Fields Barcelona y viene Richard Catalite de Reggae God Show de Donosti. Eso es, un cartelón de DJs también, ¿eh? Y ya el domingo, nada. El domingo es rutante. ¿Un bermú de escombros o algo? Nada, se acabó. Escombrera party. Es decir, ya vale, se acabó. O sea, hasta la semana que viene. Solo los fuertes. Ya la verdad es que vamos jodidos con el calendario, me refiero con la agenda de meter más cosas. Ya, no, ya no sabemos. No podemos meter más. Pero yo creo que más completo no lo podéis hacer. O sea, ya, ¿no? O sea... Porque es un weekend. Sí, wiki. Hombre, en el Moyolo el domingo sí que se hacía, pero... Nosotros creo que no pasamos el viernes, ¿eh? O sea, siendo así, no íbamos al concierto. El Moyolo es un festivalón, pero al lado del programa que tenemos nosotros, estoy aficionado. Sí, sí, sí, nada. Eso de irte a casa a dormir y lucharte y eso, no. Y bueno, se nos ha olvidado todo, o sea, una máxima del Ghost Town, que aquí esto es autogestión, o sea, aquí no hay patrocinios ni de ayuntamientos, ni de la cucha, ni gobierno vasco, ni el que corresponda. Importante, ¿eh? Importante, sí. Todos nos lo guisamos y nos lo comemos los amantes, sí. Ay. Claro, es lo que te comentaba antes, que mucha gente decía, joder, o sea, un grupo autogestionado que realiza movidas, o sea, ¿cómo se le ocurra para no hacer este festival y luego durante todo el año, ¿no?, haciendo actividades, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que si durante el resto del año no sigues un poco haciendo cosas, estos Burgos, te mueres, o sea, desapareces, no. La gente se olvida de ti y es imposible. Además, que es la forma también nosotros de hacer las cosas que nos gustan, ¿no? Se ha convertido en ocio nuestro. ¿Tale? Claro. O sea, me refiero que lo hacemos con mucho gusto cuando nos vamos a pinchar a... Es que claro, este año también, de hecho, hemos salido por ahí fuera a pinchar en varios sitios, Palencia, Vitoria... Uh-huh. No sé si... Hombre, Vitoria... Y bueno, la escena, yo creo que la escena Burgos habrá crecido, ¿no? De todas las actividades que realizáis y demás. Somos más viejos. Somos más viejos. Bueno, mira, después de un mogollón de años que no había habido ninguna banda de reggae, ¿no? Porque hubo pequeños proyectos, estaban los Butcherbrutes, estaban Reniegans, hubo uno de Escamas, Tercera Ola, Chutón, que era Stat One, pero mira, ha vuelto a haber un grupo y era algo que ya dábamos por muerto, por perdido. Y hablamos otra vez de los Sometidos de Kelly, que ya os pasaremos un tema cuando... Sí. Un tema chamicero de estos. Sí, estamos haciendo las grabaciones en el chamizo para poder presentar un poco lo que es el proyecto y cuando lo tengamos se lo mando al pesado de Maroto y... Es que les quiero cambiar el nombre, no sé si os habéis dado cuenta. Pues nada, ya nos queda muy poquito para cerrar el programa. Queremos agradeceros que estéis otra vez aquí y bueno, pues animaros también para con el Ghost Town Weekend, que nos aparece un festival laco de la hostia. Sí, señor, nosotros desde luego si pudiéramos ir, teníamos que iríamos, pero los magnetofones es que no pueden actuar sin supervisión adulta, entonces tenemos que estar aquí, pero bueno, desde luego un festival autogestionado por gente así, pues desde luego desde aquí tendrá siempre nuestro apoyo y muchos ánimos, esperamos que salga muy bien y para cualquier cosa aquí nos tenéis. Y bueno, no, el año que viene esperemos que estéis otra vez aquí. O que vayamos nosotros allá, espero. Exacto. Puto magnetos que cojan otra fecha. Es que ya se lo tienen que saber. Primer fin de semana de marzo. Eso es, ahí estamos. No, es que además aquí en Zaragoza es festivo el 5 de marzo. Aunque de... Ah, bueno, claro, en Zaragoza es festivo. Aunque toque Desmond Dekker, tanto el rico la calzada. Nada. Como la gallina. Pero bueno, y sobre todo, que antes de marcharnos, sí que nos gustaría agradecer a todas las radios y programas, sobre todo emisoras de libres, comunitarias y demás, que nos estáis dando cobertura siempre para difundir nuestra palabra y nuestro show y nuestro rollo, y claro que volveremos. Pero vamos, esto al final lo hacemos todos, los que venís, los que nos dais bola para que demos la chapa y los que nos seguís por Instagram, ¿sabes? O sea, esto es algo de la gente, amén. Esto es de la gente, sí. De todas formas, vamos a terminar ya, que se nos termina el tiempo. Sí. Recordad también, nosotros cumplimos 30 aniversario, ya os llegará alguna cosa nuestra, así que dentro genial. Poquito os llega una cosa para Burgos. Y bueno, dentro un poquito a ver cómo nos organizamos, porque somos de... Sí, vamos un poco más lentos de lo que creíamos, pero dentro un poquito llegará alguna cosa nuestra, ¿vale? Guay. Bueno. Oye, muchas gracias por estar aquí en Escándalo a las Ondas y eso, suerte con el festival y nos escuchamos o hacemos... Nos vemos o lo que sea. Muchísimas gracias. Nos vemos, gracias a vosotros. Venga, chicos, venga, un abrazo, chao. Comprad papeletas. Nano, que terminamos ya, que no nos da más el programa. O sea, deja que suene el fondo y no ponemos ni la canción. No, es que nos quedan nada, poquito, o sea, pues nada, unos segundos. O sea, a cáscala, vámonos. Hasta la semana que viene. Bueno, la semana que viene, invitado también que tenemos por aquí a Filustero, que vendrá a hacer el programa con nosotros. Así que seguid escuchando Radio Topo, Radios Libres y demás, Escándalo en las Ondas, 101.8 FM. Hasta la semana que viene, chao. Salvador.